Vamos pues. Para mis amigos, de verdad, verdad, que los cuento con una mano, me sobran de hoy. Ay, soy el que dicen que fui desafortunado los días primeros de mi niñez. Sobraban las necesidades, sin embargo, yo mi pobreza la disfruté. Recuerdo que papá me guiaba de su mano. Hoy voy llorando que se me fue. Y siendo un joven corrí peligro a diario de descarriarme, pero me crié. Ay, quizás mil veces que me he muerto enamorado, y sin embargo estoy de pie. Hoy soy un hombre a veces afortunado, porque a veces soy amado y a veces tengo al revés. Ay, ve. Yo no soy de plata ni oro, pero mi tesoro es Dios que me ve. La vida se acaba, pero tengo mis canciones para que me recuerden quienes me han querido. Empuñando el viento sigo en busca de ilusiones. No he sido perfecto, pero hago el camino. Y si me equivocado, perdón, yo les pido. Pero la vida está hecha de errores y olvidos. Donde no se siembra no hay cosecha, pero yo he sembrado, oh, y soy el mejor de los amigos. Como el amigo de tu corazón, genio. Chico Mercado, esto es serio. Omar Pérez. Ay. Y a los que han dicho que fui desafortunado, decirles quiero que así no es. Porque luchando he podido salir del barro, de tiempos malos me levanté. Recuerdo cuando mi mamá decía llorando, tú no eres malo, mantente en fe. Y la mujer que me eligió con sus te amo, aunque he fallado, soy su querer. Si me pusieran a escogerla nuevamente, no dudaría, la elegiré. Porque ella nunca se cansó en darme la mano, es como la vieja mía, soy sus ojos y me cree. Ay, como el gran Tico diría, que mi gran tesoro es Dios que me ve. La vida se acaba, pero tengo mis canciones pa' que me recuerden quienes me han querido. Empuñando el viento sigo en busca de ilusiones. No he sido perfecto, pero hago el camino. Si me he equivocado, perdón, yo les pido. Pero la vida está hecha de errores y olvidos. Donde no se siembra no hay cosecha, pero yo he sembrado, oh, que soy el mejor de los amigos. Y si me he equivocado, perdón, les pido, pero la vida está hecha de errores y olvidos. Donde no se siembra no hay cosecha, pero yo he sembrado, ¡ah!, que soy el mejor de los amigos.